La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio. Dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo, compañera. Caminante que borra sus pasos, yo no la olvido, la que no dijo nada. Dijo mi patria, dijo mi patria, pero yo digo guerrillera. La que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan, aunque no digan, pero yo grito mujer entera. De mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Pero la veo, compañera, pero yo digo mujer entera, pero yo grito. Buenas tardes, son las 6 de la tarde del lunes 7 de noviembre de 2016 y con esta canción arrancamos una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de la ciudad y de sus alrededores y a través de internet en www.radiocuca.org para todo el planeta. Y en directo y en nuestra hora oficial nos damos cita una vez más con la historia. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Anábasis es un espacio en el que suelen tener cabida temáticas relacionadas con la lucha de clases, con los procesos, discusiones y grupos que estas generan, que se graba en Radio Cuca, pero que también sale por otros medios gracias a los cuales nos puedes estar escuchando y que son los siguientes: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy. También está el tema de los podcasts, a los que puedes acceder fácilmente en nuestra web, anabasis.radiocuca.org. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en esta nueva entrega nos vamos a acercar a un tema, la acción directa en Uruguay a finales de los años 60 y principios de la década de los 70, que ya abordamos en uno de nuestros primeros pasos en esta andadura radiofónica, pero que en el plano de lo que podría ser el rigor, la seriedad, la amplitud y la profundidad del análisis, va a estar, yo creo, a años luz de aquella antigua entrega dedicada a la guerrilla urbana en Latinoamérica. Te contaré una historia amarga o más. Te contaré una historia amarga o más. esta edición de Anábasis, así como la de la semana que viene. Entonces estará compuesta por una extensa entrevista al compañero Rodrigo Vescovi, autor del libro Anarquismo y Acción Directa, Uruguay, 1968-1973, con prólogo de Osvaldo Bayer, editado por la gente de Descontrol, de Barcelona, que de hecho nos había facilitado un ejemplar del libro hace prácticamente un año, así que le reiteramos los agradecimientos. Y aunque en la parte final de la entrevista el autor nos hable de los proyectos que se trae entre manos ahora mismo, digamos, por el momento, siguiendo la solapa del libro, que Rodrigo Vescovi, historiador y escritor, es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, donde ha impartido cursos sobre el rechazo histórico al capitalismo. Revueltas ignoradas, redes de resistencia y bandidos generosos han sido los ejes de algunos de esos seminarios. Ha colaborado en la película En la puta vida, en el documental Ácratas, y ha escrito la novela Ladrones de la infancia, donde denuncia la domesticación de los más pequeños. En el ámbito editorial y en relación al tema que nos trae hasta aquí, deben citarse dos libros. En primer lugar, Ecorrevolucionarios, de 2003, que es su tesis doctoral, que tuvo un gran impacto en Uruguay y del que el libro de Descontrol es, de hecho, una adaptación, como veremos, en un formato un poco más ligero. En segundo lugar, citar el libro Donde el faro ilumina, vida y lucha de Rafael Cárdenas, de 2005. En la actualidad está centrado en la elaboración de guiones, para cómics históricos y de ficción, como el que ha salido recientemente también en la editorial Descontrol y que lleva el título de Bandidos, con historietas sobre mujeres piratas, cangaseiros, anarquistas expropiadores, diggers, etc. Cantalizo su guitarra y un son que comienza a andar. No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Un placer haber contado con Rodrigo en Anábasis. En esta primera entrega nos va a acercar al contexto de la época y al auge de las luchas en Uruguay, a la aparición en escena de una nueva militancia radical, al fenómeno del MLN Tupamaros, a los grupos anarquistas y a otros movimientos interesantes, entre otras cosas, pero lo mejor es que os deje ya con la entrevista. Antes solo recordaros las formas de contacto para cualquier cosa que nos queráis transmitir, críticas, sugerencias, y que son básicamente el teléfono del estudio solo si nos escuchas en directo. Recuerdo, en la tarde del 7 de noviembre, el 985-2981-37, y en cualquier momento el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y en relación, por cierto, al último programa sobre Valdisusa, se nos pasó dar las gracias una vez más a Agustín Guillamón, que nos lo había sugerido y que nos había puesto en contacto con Francesco, así que lo hacemos ahora. Nada, vamos con la entrevista. Mándenme pobres como soy yo, como soy yo, como soy yo. A ellos les daré la mano y con ellos cantaré, porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé. La la la la. Vale, pues ¿de dónde surge este texto que nos trae hasta aquí? Bueno, surge del calor de la lucha, de la pasión, de la alegría por cambiar el mundo que había en aquella época. También surge de las heridas colectivas de toda una generación de luchadores y en este caso de los hijos o el hijo de un luchador que sufrió prisión, tortura y exilio. Y también surge de historias de vivencias mucho más duras de las que nos tocó vivir a nosotros familiarmente, ¿no? Pero surge, y lo quiero remarcar, eso también de la pasión revolucionaria que contagió a toda una generación y a la generación de después, de los hijos, muchos también la adoptamos, la hicimos propia. Por lo tanto, y de una forma más histórica, más de clase, también sirve como es una herramienta, yo diría, de balance y de preparación para luchas futuras, para luchas actuales. De hecho, tengo una doble alegría, de alguna manera, al haber hecho este texto. Una es, de alguna manera, rendir homenaje a aquella gente que arriesgó la vida por cambiar el mundo, por cambiar la sociedad. Ahora ya se han hecho muchos más libros, pero cuando se publicó el primero y cuando yo empecé el estudio, pues estaban bastante ninguneados, sobre todo la gente que había empleado la acción directa, en concreto la acción directa no armada. Y también surge como preparación para discusiones. A mí una de las cosas que más me alegra, más allá de esto que decía del homenaje, es que grupos de jóvenes lo fusilen, lo fotocopien, lo discutan, lo impriman algunos capítulos y lo tomen como una herramienta para la discusión. Sí, es una edición adaptada, ¿no? Digamos, el libro de Descontrol de una edición uruguaya mucho más amplia. Sí, el estudio original que se publicó en el 2003 se llama Ecos Revolucionarios, Luchadores Sociales, Uruguay, 1968-1973. Y ahora lo que hemos hecho es una selección de capítulos. Era como muy difícil que una editorial hiciera las 600 páginas otra vez. Y entonces aquí estaban pasando ciertas cosas con grupos anarquistas. Me parecía, bueno, tanto con grupos anarquistas de acción directa como con intentos de confluir en federaciones, en organizaciones. Y entonces dije que era necesario conocer a esa gente, seguramente le apetecería conocer experiencias pasadas, ¿no? Para tomar de allí lo que les pareciera mejor y descartar los errores que ya se habían cometido en los años 70. De alguna manera, si hubiera, por ejemplo, otro editor que se interesara, también en el Ecos Revolucionarios está, por ejemplo, todo el nacimiento, las acciones de los tupamaros, que aquí, en este libro de anarquismo y acción directa, lo obvio bastante. Aparecen la guerrilla armada, tupamaros, el MRO, la FARO, que era otro grupo guevarista. Aparecen porque también narro los acontecimientos y ellos eran muy protagonistas en ese contexto. Pero no hay como capítulos dedicados. Solamente me pareció correcto publicar aquí los capítulos en el que se habla un poco de las limitaciones o de las críticas que se le hacían a los aspectos más negativos del MLN, de los tupamaros, como el militarismo y el aparatismo, que luego podemos entrar. O sea, las críticas que ya le hacían los militantes, vamos a decir, más autónomos, más de acción directa, más de anarquistas, a la propia gran organización que era la referente en ese momento. Pero que está también preparado ahí un libro que se podría hacer estrictamente sobre los tupamaros y las otras plataformas o las otras expresiones armadas también que intentaban tener autonomía con respecto a esta gran organización. En relación con esto que decías, si bien a nivel metodológico y tal podría ser un trabajo impecable, eso, la impronta subjetiva no se esquiva, sino que eso, hay un uso práctico de la historia que pueda servir para el conflicto, vamos. Sí, la verdad que siempre, desde que me empecé a interesar, sí que lo hacía estaba estudiando la carrera universitaria y era una manera también de centrarme ahí en un tema, de darme la posibilidad de volver a un país que no había vivido desde los 5 años y pasarme largas temporadas, de no ser turista cuando dejar de ser como extranjero aquí en Europa y turista en el lugar a donde nací. Y Y lo hice en ese marco universitario, y un poco lo único que le pedí al director de tesis, Miquel Izar, que me dejó totalmente autonomía y libertad para hacer y decir lo que sea, es si me puedes pasar como el filtro para que lo aprueben, porque fue una tesis doctoral, para que lo aprueben académicamente. Pero yo siempre pensé en los proletarios que lo iban a leer, en los luchadores que lo iban a leer, no en la academia ni nada. O sea que sí, y pienso que los historiadores son sobre todo funcionarios del olvido en las universidades y por lo tanto, bueno, subjetivos y en ese caso también mi subjetividad no la escondo, ¿no? Vale, el estudio se centra, como decías, en el periodo que va desde el 68 al 73, quizá por ser los años más calientes de la lucha de clases en Uruguay, sino bueno, en todo el planeta. Ya veremos por qué motivos, pero ¿de dónde surge? ¿Cuál es el origen de ese aumento exponencial de la conflictividad en un país que se presumía tranquilo, muy civilizado, con una democracia muy consolidada de décadas? Sí, muy consolidada de décadas, pero justamente hay un deterioro del nivel de vida. Hacia el año 55 empieza una crisis, en los años 60 empieza una crisis porque había estado como viviendo un poco de rentas o del oportunismo en un momento de que en la segunda, sobre todo en la guerra de Corea de los años 50, es el gran exportador de carne hacia ahí, se acaba la guerra de Corea y hay otros fenómenos incluso internacionales que hace que decaiga un poco el nivel de vida, y ante ese deterioro del nivel de vida pues surgen protestas inevitables, ¿no? Huelgas, y con todo ese aumento de la conflictividad laboral, estudiantil, también surgen como, entre comillas, las utopías revolucionarias, como la Revolución Cubana, la denominada Revolución Cubana, que allí enseguida crea comités de apoyo y sobre todo como la legitimidad y la posibilidad de que la lucha armada es posible, o el uso de las armas, para un cambio social. Y concretamente el 68, el Estado hace dos cosas que lo que siempre los luchadores intentamos hacer para unir a los luchadores, para que haya unidad de clase proletaria, pues en un par de medidas desafortunadas del gobierno lo aceleró eso. Una cosa fue la congelación de salarios que hace el gobierno y que es un ataque directo a toda la clase asalariada, y otra es el aumento de la represión, poniendo una especie de estado de sitio en varias ocasiones para atajar manifestaciones, huelgas y la actividad de los grupos que ya empiezan a hacer acción directa y lucha armada en el 68. Y como símbolo así más emocional, se da el asesinato de un estudiante bastante joven en una manifestación y el sepelio se vuelve una demostración de fuerza y una manifestación de 300.000 personas en una capital de millón y medio de personas, y ese asesinato también diría que es una de las cosas que aglutina bastante a la clase, ¿no? Entonces el 68 es importante a nivel nacional por esos fenómenos que te decía, pero por supuesto y sobre todo por el contexto internacional, ¿no? Del mayo francés, de lo que pasará en Praga, los estallidos que van a haber tanto el 68 como el 69 en Argentina, el Rosariazo, el Cordobazo, y a nivel de todo lo que es la preparación, la estructuración en el uso de armas y y en todo el movimiento guerrillero que se veía con mucha simpatía, la muerte del Che a finales del 67, en el octubre del 67, el asesinato del Che, también es algo que a la gente, sobre todo, que se estaba formando, más joven, le toca muchísimo, como que han matado al comandante y hay que relevarlo. Y según los propios entrevistados tupamaros, decían que entre comillas, había cola para pedir integrarse a la guerrilla, ¿no? Ya os digo que es una... Ya luego hablamos, pero es una guerrilla que empieza con 30, 40 miembros que se van preparando y que hay saltos de que de repente entran 300 militantes y uno de esos momentos es el 68. Luego habrá algún otro, pero es una guerrilla que llega a contar con, no sé, si unos 500, nunca se supo bien por toda la compartimentación y porque no estaba tan clara el que sí yo soy integrante o no de ese grupo. Digo, había muchísimas maneras de colaborar, muchísimas maneras de estar y no estar en la organización, de prestarle tu casa, tu coche, tu dinero a ni siquiera a la organización, sino a algunos compañeros que sabías que estaban en la organización y que les echabas una mano porque creías en esa lucha. Y se habla de que más o menos unas 3.000 personas estaban vinculadas, ¿no?, con lo que serían los tupamaros. Luego hablaremos de otros grupos y de otras estructuras y sobre todo también de gente que estaba en varias estructuras o no estaba en ninguna formalmente, ¿no?, de los llamados sin partidos, gente, militantes más independientes, ¿no?, que había muchísimos también, que casi siempre solemos luego hacer los historiadores, incluso los historiadores revolucionarios, solemos incluso fijarnos demasiado en las siglas y en las organizaciones. Anarquismo y Acción Directa reza el título del trabajo y sobre los dos términos pivota el contenido. ¿Qué entiendes por cada uno de ellos? Bueno, anarquismo yo entiendo como el movimiento histórico de oposición al Estado y al capital, en ese sentido, igual que el comunismo, o que incluso se ha llamado socialismo también a ese movimiento por una sociedad diferente, totalmente diferente y radicalmente opuesta al capitalismo, pero también como movimiento histórico, ¿no?, de oposición a lo que sería la explotación del ser humano por el ser humano, de las clases sociales. Pero, claro, también a veces uno, para que la gente lo entienda como historiador, pues también habla de la gente que se autodenominaba anarquista, aunque uno no lo considere anarquista. En otros textos yo prefiero ponerle comillas a alguien que se autodenomina anarquista y es un ministro de la República que está, por ejemplo, en el caso de la llamada Guerra Civil Española, está frenando todo el proceso revolucionario, está canalizando hacia la guerra interburguesa, pues a mí me cuesta mucho llamarle anarquista a un Santillana, a una Federica Montseny. Entonces le pongo comillas para que se distinga. En este caso, como empecé a estudiar sin saber bien quién para mí sería una tendencia revolucionaria y quién no, pues están puestos así como movimiento anarquista, tanto, vamos a decir, los pacifistas más reformistas como las tendencias más rupturistas del anarquismo. De todas maneras, y por supuesto, me he centrado más en las más interesantes, en las más revolucionarias. También, bueno, como he explicado antes, fue un momento concreto y también una editorial concreta y unos compañeros concretos que se interesan por el anarquismo en Uruguay. De hecho, el Eco Revolucionario también se había movido por aquí, por Europa. Y bueno, últimamente la gente está como muy dividida entre anarquistas, marxistas, comunistas, consejistas, y no le hacían tanto caso y se pensó que con el tema de anarquismo el libro pues iba a interesar más. pero es engañoso el título, porque no hablo solo de las tendencias anarquistas, hablo de las tendencias de acción directa, las tendencias también revolucionarias, las más interesantes. Es incluso absurdo muchas veces ponerse a separar entre grupos anarquistas y comunistas cuando entre ellos estaban totalmente mezclados y no hacían esas separaciones, digamos, porque la práctica los llevaba a luchar juntos, ¿no? Incluso a enfrentarse a otros comunistas, entre comillas, como los estalinistas del Partido Comunista Reformista de Uruguay. Además, si profundizamos, había llamados anarquistas que estaban apoyando la Revolución Cubana, a un Estado cubano con toda la burocratización que ya se veía en ese momento, y había comunistas en Uruguay que criticaban cualquier Estado, y cualquier Estado así como Rusia o como Cuba, y que eran tenían las cosas más claras en ese sentido de, sobre el llamado socialismo real y todo eso, ¿no? O sea que lo que vamos a encontrar es sobre todo un libro de acción directa en Uruguay en los años 70 y de grupos que practicaban la acción directa entendida como una lucha sin mediación parlamentaria, sobre todo una lucha en la calle, una lucha que sea violenta o no, porque también habían otras maneras, ¿no?, de acción directa, como eran las ollas populares, que eran los que los chavales más jóvenes, las compañeras de los que estaban ocupando la fábrica, los amigos, familiares, pues hacían ahí las, o simpatizantes, jóvenes estudiantes que iban ahí a hacer la comida a los conflictos. Esa era una manera, ¿no?, de acción directa también. Cuando se ponían los manifestantes en muchísimos puntos de Montevideo a informar, y se llamaban los peajes, ¿no?, que tenías que parar el coche, te daban una octavilla, a veces se pedía una contribución para los huelguistas. Eso también era como, si quieres, no violenta, ¿no? Pero se tenía bastante claro que era que no solo que para cambiar la sociedad era necesario la violencia revolucionaria, sino que el Estado se puso, no sé si llamarlo histérico, llamarlo, no sé, digo, el Estado se puso a la que lo tocaron un poco, sacó todas sus armas y la gente vio legítimo defenderse, ¿no? Pero también se veía eso, claro que, y no se le tenía como miedo a eso. Todo el mundo estaba de acuerdo, incluso el Partido Comunista, que condenaba la violencia en las manifestaciones y la lucha armada, decía que era por una cuestión que en esta etapa de Guerra Fría, de no sé qué, pero también tenían su aparato armado preparándolo, ¿no? Pues acción directa en ese sentido. Podría, yo también, como entiendo la acción directa, sería de una forma sin mediación sindical. No puedo decir que en Uruguay esto fuera así, porque no hubo una crítica al sindicalismo y al sindicato, como tal, como se ha conocido más, en, por ejemplo, en España en los años 70, o algunas tendencias concejistas, o anarquistas o comunistas, ¿no? Sí que se hizo una crítica, de alguna manera se hizo una crítica al sindicalismo, en el sentido de que no se quería que fueran los sindicatos solo expresiones de gestionar el conflicto, de gestionar la miseria salarial, y eran más parecidos al anarcosindicalismo aquí de la CNT de los años 30, en el sentido de que se veían como órganos para preparación de la revolución. Pero no hubo una crítica al sindicalismo histórico, sino una división entre lo que se llamaron sindicatos combativos y sindicatos más oficialistas, más oficialistas o más moderados, como los que el Partido Comunista ejercía la influencia allí, ¿no? Sí, los luchadores sociales, así llamados, son el sujeto protagonista del estudio, una vez más, como la pregunta anterior que expresa este adjetivo. Bueno, expresa los militantes, los militantes en el sentido amplio, todos aquellos que luchaban y se organizaban de una u otra manera para transformar o reformar la sociedad, digamos. Hay veces que sí que están sinónimos de proletarios, de revolucionarios incluso, pero hay veces que me refiero también a luchadores sociales que en un momento se vieron totalmente ahí canalizados, juntando votos para la alianza electoral en el 71 y dejando la acción directa y los comités de barrio por la pegatinada de carteles electorales. También los llamamos luchadores sociales a ellos, porque cuando empecé el estudio no sabía cómo qué tendencias serían las más interesantes, cuáles no, y dije, bueno, voy a estudiar todas. De hecho, en el Ecos Revolucionarios, este libro de 600 páginas, están todas, incluso el Partido Comunista, el Partido Socialista, los grupos de acción unificados que tenían tendencia cristiana, y preferí entrevistar un poco a todas las tendencias, llamarle luchadores sociales. También quería no solo hacer un balance revolucionario y un libro revolucionario en ese aspecto, sino también quería entender un poco a esa generación que, no sé, que cambió ciertos parámetros de la vida cotidiana por su implicación en la lucha, como fuera, no sé, pues costumbres de relación entre hombres y mujeres, entre el tema del noviazgo, aparece el término de la compañera, ¿no? Todo el tema del trastocamiento de las concepciones amorosas en los tiempos de lucha. Quería hablar incluso de cómo eso se reflejaba en la vestimenta, en que se dejaba de ir, no sé, a la discoteca, al cine y al estadio, porque eran distracciones burguesas y se pasaban horas y horas entre la lectura, formación y preparando miguelitos para las manifestaciones, el tema del compromiso de organizar la vida para luchar. Era también todo eso, ¿no? Y esta vez hemos rescatado también en este libro de Descontrol, al editor le pareció interesante también rescatar ese tema. Entonces ahí tenemos una cuestión de eso, de en qué espacios confluían y se daban esas tendencias más, iba a decir comunizadoras, vamos a dejarlo en comunistas, o de tentativas más de comunidad de lucha, como en las fábricas ocupadas, en las marchas, en los cantones de guerrilleros. Bueno, ¿qué relaciones se daban cotidianas ahí, que se estaba construyendo, ¿no? Esa nueva sociedad, o se estaba afirmando esa comunidad de lucha ahí, ¿no? Eso siempre me interesó mucho, al editor también, y ahí aparece también capítulos así, ¿no? El amor en tiempos de lucha, género y militancia y tal. Sí, ya apuntabas, hoy apuntábamos el tema de la cronología. Podemos distinguir fases importantes en ese ciclo de luchas de 1968 al 73, con más profundidad que antes. Por ejemplo, todo el tema 68, también todo lo que fue el plan del Che en el 66-67, cómo quería transformar los Andes en la Sierra Maestra, eligió Bolivia por lo de las cinco fronteras, cómo invita a guerrilleros de Uruguay, también de Argentina, las discusiones que hay entre guerrilleros de Uruguay y Argentina, si ir o no con él, si profundizar la lucha guerrillera en Uruguay, el tema de si era posible o no hacer una guerrilla en un lugar que no hay selva, que no hay montes, y si la ciudad se podía convertir en una selva en el sentido de refugio, de lugares de encuentro, de acopio de armas, de sabiendo que ya era una guerrilla que no quería la toma de territorio, ¿no? Por las propias condiciones también de la guerrilla. Y de también es la conformación en el 68 de otros grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, y un poco lo que más nos atañe, la OPR-33, el grupo armado que decide organizar la Federación Anarquista Uruguaya, que es muy distinto a los objetivos, si quieres, más vanguardistas y foquistas de los tupamaros, sino más de colaboración y apoyo a la lucha proletaria de ese momento. Es un grupo que se quiere que sea de entre 40 y 60 personas, al principio empiezan muchos menos compañeros militantes, pero sobre todo era eso, no crecer en plan y seremos 200 y luego 500 y cada vez, no, era la insurrección, la base del proletariado, pero hasta entonces se necesitan una estructura, un dinero, unas máquinas de imprenta para agitar la lucha y también una manera de hostigar al enemigo, ¿no? Y de pararle un poco la prepotencia que siempre tiene la patronal, que siempre tiene la industria de los medios de comunicación. En ese sentido, es interesante, yo aquí a veces en distintos lugares, ¿no?, se dice con acierto, con lucidez, ¿no?, lo de la prensa apunta, la policía dispara, esa rabia, ¿no?, que hay a veces por parte de los luchadores de cómo trata la prensa la lucha. Allí el balance de fuerzas, el nivel de fuerzas era tal que no solo se decía eso, sino que en varias ocasiones se secuestró al director del periódico o de la agencia de noticias de todo Uruguay y se le hizo rectificar, digamos, se le secuestró hasta que no rectificara el periódico sobre tales cosas, no se le volvía. Entonces, también los grupos armados eran para eso, digamos, para hostigar al enemigo, a los patrones que se pasaban, que despedían, que abusaban y a los policías que se preparaban para los interrogatorios, la tortura, ¿no? El caso del secuestro de Dan Mitrioni, que vendrá un poquito después, el maestro de la tortura. Y es un momento que la gente habla muy, muy bonito, el 68, el 69, el 70, el nacimiento de los comités de barrio, de un lugar a donde juntarse, a veces la casa de unos compañeros, a veces un club de fútbol, el taller, ¿no?, el local de un club de fútbol. Entonces la gente ahí hablaba de sus problemas cotidianos, que me vienen a cortar la luz, que nosotros te la pinchamos, que el día que te vengan a desalojar estamos todos ahí, que vamos a mejorar las condiciones de esta calle, de los parques infantiles, vamos a tal persona, el otro día la molestaron unos de derecha unos del escuadrón, entonces te vamos a proteger, vamos a poner como una especie de aviso para que podamos estar todos. Eran lugares a donde se organizaba un poco la vida en oposición al Estado que había en ese momento y fue un momento muy bonito y como muchas veces pasa con la llegada de las elecciones en 1971 y del Frente Amplio, de la creación del Frente Amplio, de que va a ser toda una confluencia de muchos grupos y de los que el MLN acaba dando un apoyo crítico y creando una especie de brazo político llamado 26 de marzo. Eso va a ser como un momento de impasse ahí, de tregua electoral, de canalización hacia otras formas de, no de lucha, sino de integración, ¿no? Y en ese sentido pasa una cosa también que es bastante bajoneadora, digamos, que bajonea bastante, y es que a los que había mucha gente y muchos grupos que se oponían a toda esa canalización de la lucha por el voto y tal, del otro lado estaba el MLN como diciendo, ven cómo eso no va a servir, digo, vamos a tener que agarrar las armas, digo, no, el voto, y se canalizó demasiado en la única otra alternativa que quedaba, si no quería ser un reformista junta a votos, era la lucha armada. Entonces se olvida todo ese ambiente del 68-69, tanta presencia en la calle, y la calle, no digo que solo, y por supuesto hay miles de, podemos ver manifestaciones, enfrentamientos, pero la calle queda un poco para los juntavotos y, si quieres, el Partido Comunista haciendo sus pequeños paros sindicales, y luego los otros se van escondiendo en los cantones, viviendo una semiclandestinidad, preparándose para colaborar con la guerrilla, y en todo, y en ese sentido hay más militantes en los 70, hay más gente, ya toda la juventud, muchos de los estudiantes de secundaria se han volcado hacia la militancia, pero quizás no hay tanta autonomía de clase como en el 68, 69 y 70. En el 72, bueno, perdón, en el 71 será el fracaso estrepitoso del Frente Amplio, a pesar de que por el ambiente que había en las calles parecía que iba a ganar, pero obtiene solo un 18%. En ese sentido, el MLN se convence más que nunca que no es por ahí, y hace una proclama revolucionaria, bueno, llamada revolucionaria, pero está bastante bien, sobre la necesidad de pasar a otra fase de la lucha, de que hasta ese momento ellos se habían convertido en una especie de guerrilleros a los Robin Hood, de asaltar camiones de supermercados, llevarlos para cantegriles, de denunciar a empresas corruptas y llevar dinero, llevarlo mandarlo a la prensa y a la judicatura. Y entonces ven un poco que incluso de haber secuestrado y ejecutado a Dan Mitrione, ven que la gente está esperando siempre como el próximo asalto espectacular de los Tupamaros, y que la gente de alguna manera balconeaba, o sea, miraba lo que pasaba socialmente desde el balcón, y ellos querían que se implicaran en la guerra revolucionaria, y se preparan un poco para eso, para un incremento de la guerra, y lanzan una proclama ahí, ¿no? En el año 71, además, que consiguen, por un tema de estratégico, de túnel y de sobornos, se consiguen fugar toda la dirección y casi todas las mujeres que hay. Hay en un año una fuga de 58 presas, la mayoría tupamaras, y también de la FARC o alguna de la OPR-33, y hay una fuga de 111 presos, que 106 son guerrilleros, en ese mismo año. Ante eso, el gobierno dice que la policía ya no puede con los tupamaros, que hay que crear unas fuerzas conjuntas con los militares, crean las fuerzas conjuntas, y el Parlamento aprueba, aquel Parlamento que tanto todo el mundo decía que había que participar en el Parlamento y votar y confiar en la democracia. Bueno, esta democracia, este Parlamento, le entrega la lucha antisubversiva a los militares. Y a partir de ahí los militares es como que esos perros bulldozers que están en el fondo del jardín salen, los sacan, digamos, y muchos de esos parlamentarios ni los podrán parar luego y se volverán contra ellos, incluso acabarán en algunos detenidos, otros exiliados, porque una vez que salen, ellos no es solo para servir, sino también para hacer como su justicia. Y no solo eso, sino que en el 72, ante el incremento de la militancia que seguían llamando a la puerta de organizaciones rupturistas y radicales, un montón de personas, el Estado y una parte, digamos, organizada en escuadrones de la muerte, pero claro, siempre vinculado al Estado, a la policía, a ciertos políticos, ciertos empresarios, dicen: lo que tenemos que parar no es tanto ya sacarle la crisma y torturar hasta la muerte a un guerrillero, sino empiezan a tocar a militantes que se estaban aproximando a esos grupos radicales que digo. Ese estudiante que tenía un montón de carisma, que se estaba radicalizando, que empezaba las manis, que se creía que ya había tenido un contacto con algún grupo clandestino, lo cogieron y lo mataron o lo torturaron hasta casi dejarlo muerto, y hicieron varias acciones así para crear temor e impedir que la gente siguiera yendo a la militancia. Entonces la guerrilla decide responder y mata 4 integrantes del Escuadrón de la Muerte en una sola mañana, el 14 de abril. Hay una respuesta fulminante por parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Conjuntas, y matan también a una familia que estaban organizados en la guerrilla. Ahí se ve como también muchas veces los servicios de inteligencia saben, ¿no? En tal casa se reúne tal, son tal. En otro local se reúnen no sé qué y le están dando, pero dejan que funcionen para que en el momento que ellos quieran reprimir o incluso para obtener información. Bueno, tenemos vigilada esta casa. Tenían algunas casas aquí, ese día realizan una vendetta que es matando a varios militantes. Increíblemente, a pesar de esa vendetta, se reúne el Parlamento y dice, bueno, esta acción de la guerrilla ya es demasiado, han matado a cuatro, a un exprofesor, porque, bueno, eran un fotógrafo. Y entonces el Parlamento declara el estado de guerra interno, que eso ya, si lo otro era darle salida a todos los militares, esta vez ya incluso los juicios a los tupamaros e incluso muchos aspectos de la vida social y política del país se la dan a los militares. Incluso podría ser acusado de motín el estar reunidos en la fábrica más de tantas personas, o de no ir a la fábrica por una huelga, acusado de deserción, ¿no? Entonces es muy importante recordar esto, que en Uruguay no ocurrió eso de que de repente vino, que tampoco supongo que en Chile fue así, pero como un Pinochet y había una democracia y llegó. No, o sea, son autogolpes que se va dando el Parlamento, que prefiere el gobierno, que prefiere suicidarse antes de dejarse tambalear por el proletariado. Y en el 72 se produce como una persecución, una carnicería ahí, persiguiendo militantes y allanando cientos y cientos de casas locales y deteniendo a miles de personas, de las cuales muchas pasan por los interrogatorios y las torturas. Y ya en julio, de julio a octubre del 72, se da como una debacle. Te diría que gran parte de los que usaban la acción directa, sean a través de las armas o de otras formas, han pasado por la cárcel o las comisarías. Y en el 73, bueno, ahí pasan muchas cosas con los detenidos, los militares, todo eso que algún día lo podemos hablar también, o más tarde. En el 73, en junio, alguna parte de la burguesía y algunos militares deciden que, además de acabar con la subversión, que ya prácticamente han acabado, van a poner en orden el país para que no hayan huelgas, tanto sindicalismo, tanto lucha proletaria, y de paso reorganizar un poco la economía. Ven que los políticos no han servido de nada durante esos años para poner orden y para crear condiciones económicas favorables a la nación y todo eso, y entonces se erigen como más salvadores y disuelven las cámaras. Ojo, que las disuelve el propio presidente, ¿eh? El presidente elegido en aquellas elecciones del 71, democráticas, parlamentarias, es el que disuelve la... Por eso digo, hay una conexión entre democracia, dictadura, y que no se sabe bien cuándo empieza, cuándo no, y que es lo mismo, y que ya la propia Constitución en realidad llevaba todos los estatutos, artículos como para el peor de las dictaduras, ¿no? Incluso hay quien se atreve en algún momento a ver si no se podía poner un artículo que autorice la tortura y que autorice el darle la pena total a los detenidos, para, por ejemplo, para saber a dónde hay un secuestrado del régimen. Estos luchadores sociales, toda esta nueva militancia, ¿qué relación va a guardar hacia la izquierda tradicional? Y bueno, ¿qué peso tenían y tendrán en este periodo estas organizaciones tradicionales, el Partido Comunista, el Socialista o los sindicatos que controlan? Se podría decir que justamente los años 60 es los años de crecimiento de militancia de otras formas, de otros grupos, el surgimiento de muchos grupos, pero sobre todo también de ruptura con esas organizaciones bastante ineficaces, bastante aburridas, bastante... los tupamaros nacen de algunos militantes socialistas, bueno, de trotskistas que estaban en el Partido Socialista y que ven que con el contexto actual esa organización parlamentaria, crítica, sí, pero bastante parada, pues no sirve, ¿no? En el caso del Partido Comunista también tiene deserciones, pero es muy, muy potente y también tiene muchas adhesiones. Y es la agrupación que le va a hacer frente o competencia a los otros, ¿no? Yo diría que había como tres grandes agrupaciones políticas. Una serían la guerrilla tupamara, todos los grupos de colaboración y todo lo que nuclea eso. Por otro lado, las agrupaciones, las tendencias anarquistas y más rupturistas. También hay la tendencia combativa, pero la tendencia combativa también apoyaba a los tupas, digamos, a la lucha guerrillera de los tupamaros. Y por otro lado, y empatando, o sea, el Partido Comunista. Empatando, digo, porque tenían fábricas enteras, tenían más militantes en las calles a veces o en una manifestación. Claro que con una política muy diferente, muy de apagafuegos, muy claramente de servicio de orden, por denuncia a la lucha armada, a que los presos, si no eran por medidas prontas de seguridad o por sindicalismo, es que eran terroristas. El dirigente, el secretario general, era el hombre de confianza de Moscú en América Latina, cuando los partidos comunistas, algunos se les estaban yendo hacia posiciones guerrilleristas. El perro fiel de Moscú fue el Partido Comunista Uruguayo. Hay un hecho histórico que es en la OLAS, una conferencia que Fidel Castro acaba con gritos y vítores a favor de la lucha armada, en el que todos los delegados se levantan a aplaudir y él, que está al lado, en realidad, porque está como en la mesa ejecutiva o no sé qué, Arismendi, se queda de brazos cruzados, ahí filmado y tal, como diciendo, bueno, el PC uruguayo no apoya eso, ¿no? Entonces, eso, o sea, se van a oponer a la consigna liberar a los presos por luchar. O sea, son consignas que a lo mejor gritaba la mitad de la manifestación y que ellos entonces gritan unidad, unidad. O el pueblo unido jamás será vencido, es el grito del PC, que empieza a sacar las cachiporras para que no se desmadre la manifestación y para, bueno, la batalla dialéctica. También los otros, por supuesto, no se quedan atrás y sacan lo que sea, y había esos enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos que a veces, o desbordes que ocurrían, ¿no? En la manifestación aquella de las 300.000 personas porque matan al estudiante, de hecho, estaba afiliado al Partido Comunista, entonces ellos lo asumen como nuestro preso. O sea, nosotros vamos a ir dentro del arriba del sepelio, vamos a ir, y sobre todo sabemos que esto va a ser una gran indignación popular. Hay gente que ya está diciendo de atacar comisarías, de atacar los policías, están muy cabreados. Han matado a un estudiante, pero dicen, bueno, es que ellos nos estaban tirando piedras. Digo, no tienen tantas armas antidisturbios como tienen en otros lugares, ni siquiera tienen tantas guanacos de estos, de chorros de agua, no tienen no tienen, tienen gases lacrimógenos, pero no tienen toda como una, como tienen ahora. Sí, era más de andar por casa. Sí, sí, era más de andar por casa, entonces disparó. Se vio acosado ese policía y dispara. Y entonces ¿Cómo se llama el muerto? Liberarse. Que luego jugaban con lo de liberarse, ¿no? Pero era Liber, nombre, sí, sí, con Arce. El 14 de agosto del 68, que creo que ahora aún se sigue rememorando esa, sí, esa fecha del mártires estudiantiles, ¿no? Entonces la policía en ese momento dice que no va a salir a la calle, que si no tiene, o sea, que si no puede disparar y más que va a estar enfadada tanta gente, ellos no van a salir a la calle. O les dan autorización de disparar, claro, el gobierno no lo ve claro, el que salgan así con y que pudiendo haber más muertes en ese momento. Hay una cierta insubordinación de otros cuerpos y malestar, porque está la Guardia Metropolitana, la Republicana, hay varias. Y realmente la policía no hace acto de presencia. Dicen que el gobierno de Brasil movió tropas con la frontera de Uruguay o por una hipotética insurrección que hubiera ese día del 68. Y el PC, con toda esa política de apagafuegos, de llevar los métodos de lucha hacia lo parlamentario, lo sindical, lo de otro tipo de movilizaciones que no fueran de disturbios, de toma de supermercados, de comisarías, va a crear un cuerpo de seguridad eficaz, súper numeroso, y se va a hacer un poco la policía de esa movilización, sacando incluso armas de fuego, digamos, que también tenían por los grupos de autodefensa contra la derecha y tal, ¿no? De todas maneras, la manifestación es desbordada, al menos por unas 5.000 personas que rompen ese cordón, que se enfrentan y que saquean varias tiendas y rompen vitrinas y todo. Entonces, bueno, un poco eso para hablar del PC y del Partido Socialista. El Partido Socialista tuvo una actitud muy, muy distinta, sobre todo antes de la entrada y la conformación del Frente Amplio. Tuvo una actitud, un programa más clasista, se podría decir, más de apoyo a la acción directa, incluso a todos los luchadores que iban cayendo. Llegó a hacer publicaciones con los anarquistas de la FAU, el Acuerdo Época, con distintos grupos. Lo ilegalizaron varias veces. Al Partido Comunista no lo ilegalizan ni siquiera en la dictadura tras el golpe de Estado. Ni siquiera en el 73, como tienen esa expectativa con los militares populistas que van a, ni siquiera los ilegalizan. Luego sí que los reprimen mucho en el 76, da un giro la Junta Militar y dicen ahora a por los militantes, y van a sufrir y van a pasar por la máquina igual que los otros, van a pasar 12 años presos, ¿no? Va a ser terrible también la represión hacia el Partido Comunista, pero que en ese momento algunos te dicen, bueno, si estabas ahí en unos disturbios, no sé qué, caías detenido y tenías el carnet del PC, hasta podías pasar mucho mejor o salir, ¿no? El Partido Socialista no, el Partido Socialista va a ser reprimido y legalizado su publicación El Sol, va a ser distinto. ¿El principal sindicato del país está controlado por el PC? Sí, aunque alguna vez pasó aquí con la CNT que llegó un poco a alguna gente de la tendencia combativa y de los sindicatos, por ejemplo, como FUNSA, que era el sindicato de neumáticos súper vinculado a la Federación Anarquista Uruguaya, llegaron a ser gente importante, relevante. Ahí, o sea que también, como pasó aquí con la CNT, en algún momento le disputa, pero casi siempre lo que pasó es que la gente más clasista tuvo que conformarse dentro de la CNT, porque nunca, quizás desgraciadamente, nunca dijo de que había que estar fuera y contra de esa estructura, como bien dices, controlada por el Partido Comunista. Pero bueno, también hubo momentos que se le disputó mucho. Uh-huh. La organización nueva más potente del momento, como decías, fue sin duda la de los Tupamaros, o bueno, el MLN, que presumía de Sí, de ser una amalgama de diversas corrientes ideológicas, una práctica combativa, más priorizando lo segundo que lo primero. De hecho, ¿qué rasgos definen esta organización y cómo calibras su importancia, su legado, sus aciertos, sus errores? Vale, primero decir, porque creo que desgraciadamente la gente ha escuchado mucho últimamente a Mujica y a los otros ideólogos tupamaros, que dicen que ellos nacieron porque se venía el golpe de Estado y las bandas fascistas y era como la autodefensa del pueblo, y casi más, que dice que que nacieron para defender la democracia, digo, que la democracia que los torturaba, la democracia que los ponía presos, que los ilegalizaba. Supongo que porque lo dicen, porque si hoy hubieran esas expresiones actuarían igual y los pondrían también 15 años presos, ¿no? A los nuevos grupos que hubieran de lucha armada y tal, seguro es por eso, digo, porque el Huidobro, el ministro de Defensa, que se acaba de morir, pues están muy atentos a que no nazcan en el fondo nuevas formas de luchas radicales, ¿no? De hecho, yo qué sé, creo que autodenominado anarquista desde que se acabó, desde que en el 85 vuelve la denominada democracia y tal, nunca hubo un preso anarquista hasta la época de Mujica, un chaval que le acusan de unos disturbios, de unos destrozos en un primero de mayo. Entonces es lógico que ellos digan que nacieron para defender la democracia y contra el golpe, pero bueno, es una de las falsedades más, y además que dicen que hay, en otras épocas ya lo habían dicho, y en el documento número uno de los tupamaros, ellos ya hablan de toma del poder, de que para cambiar la sociedad hay que tomar las armas, y es una, en ese sentido, nace como guerrilla clásica, foquista, pero es verdad que las características del país y de los integrantes lo harán como bastante especiales, ¿no? Por la limpieza de las operaciones, por esto de no tomar el terreno, y por aquello de él crear sobre todo una justicia revolucionaria, ¿no? De que ahora se acabó el que los burgueses nos van a juzgar, ahora vamos también a juzgar nosotros a los burgueses, a los torturadores, a los milicos implicados en abusos a prisioneras y tal, ¿no? Y crean aquella política de doble poder, de hacerse fuertes hasta que el momento del hostigamiento y de la por una insurrección popular tomar el poder, ¿no? Con una visión clásica y vanguardista de eso, y bastante reformista, digamos. Yo creo que lo más interesante de este movimiento es la praxis que llevó a cabo, la práctica, pero sus programas eran de liberación nacional, y de hecho, desgraciadamente, los que manejaban un poco más el cotarro eran los más reformistas a veces, ¿no? Y yo creo que uno de los ideólogos era, y de los que escribía los comunicados, era Huidobro, que fijaros cómo ha acabado. Ahora, una de las características que tenían, o cómo nacen, es en plan, llevamos años debatiendo la izquierda tradicional, aburrida, inoperante, vamos a hacer cosas. Incluso los grupos radicales, maoístas, trotskistas, que se pasan haciendo fracciones por un párrafo que escribió Mao Zedong en el libro rojo, y hubo cuatro decisiones por eso y dos congresos, se acabó. Vamos a actuar. Y un poco en las palabras nos separan, los hechos nos unen. Va a ser su nacimiento, su consigna principal, con algunas cosas sanas de esa consigna, ¿no? Cierto crítica al inmovilismo, a la inoperancia, a la fragmentación constante, pero también una vez en marcha, una vez que empiezas a actuar, va a ser la derrota, esa consigna va a ser el lastre total, porque va a ser tienes que aceptar todo lo que diga la dirección, todo el camino. Hay un rechazo a toda actividad programática, a la discusión. La gente ya está ahí arriesgando sus vidas, ni sabe para qué lucha ni por qué ahora lanzan una operación de hostilidad total a las Fuerzas Armadas. Si te niegas, te sacan todos los contactos, todas las armas. Si empiezas a discutir por una deriva nacionalistoide, nacionalista, te crean como, te acusan de microfracción y te sacan los contactos, se dice no se discute aquí. No, me acuerdo de un amigo, un entrevistado, pero que luego me hice amigo porque me pareció muy, muy interesante su trayectoria. Otro día podríamos hacer un programa solo de la vida de Fernando Garín. Fernando Garín era un guerrillero, ya contaré su historia, pero como... Era de los hombres de confianza del Ejecutivo. Y en un momento, la microfracción, un tal el Lobo Feroz, porque era temido por las Fuerzas Armadas, Daniel Ferreira, no está de acuerdo con esto y aquello que están haciendo. Por ejemplo, lo de desarmar a ciertas estructuras que no estaban en los Tupamaros, lo de crear demasiado aparato, de sacar gente carismática de otros puestos más carismáticas, pues llevárselo a los zulos, con lo que en distintos lugares pues la presencia de gente radical desaparecía y era el PC entonces que tomaba la facultad, la manifestación. Entonces Fernando Garín va y le dice, mira Daniel, el Ejecutivo decidió que me des las armas que tienes tú y tú, la gente que sos responsable, ¿no? Que se va a quedar contigo y entonces te van a... Y Daniel Ferreira se niega, había ido Garín con algunos compañeros y se niega a entregar las armas. Y dice, no, es que las armas son para los que quieren hacer la revolución, no para los que ahora están con expectativas con el Frente Amplio, las armas se las queda el pueblo para hacer la revolución. Y Garín, muy sano, muy tal, dice, bueno, chao, digo, te entiendo, digo, no, yo me quedo en la organización, soy fiel a los dirigentes, ya, luego se hará crítico con todos ellos como balance después de ya más veterano, ahora está muerto. Y entonces cuando vuelve, claro, el dirigente del Ejecutivo le dice, pero no, tenés que ir y sacárselas, digo, es una orden, digo, porque eran órdenes, ¿no? Y entonces Garín le dice, bueno, anda y sacárselas tú, digo, ya. Y Daniel Ferreira se quedó como otras estructuras. Hay algunos que montan otras estructuras con otros nombres. 22 de diciembre, justamente por eso, por la crítica al apoyo crítico con el Frente Amplio. Hay otros que crean porque no están de acuerdo con el tema del foco, sino que hablan más de la creación de una organización también más política, más de otras tareas, como el FRT. Y sobre todo hay muchas estructuras que se van o empiezan a actuar de forma lateral dentro de los Tupamaros y autónoma y no tienen nombre. Por ejemplo, ahora en la edición uruguaya se ha hecho 80 páginas más de las memorias o análisis o balance de mi viejo, que estaba en uno de esos grupos, que cuando cae lo acusan de, como no tenía ni nombre, los milicos ponen la guerrilla, ¿no? Y ahí estaba, bueno, otra gente, ¿no? Como Navillat, como Ángela Álvarez, como, bueno, el propio Ricardo, que es el que escribe el epílogo, estaba también el anarquista Fernando Nil, el Zapicán, bueno, no importa un poco quién estuviera, pero sí que era gente que decía la estamos errando en el sentido de que hacer cada vez más como un aparato, ¿no? Cuando lo que se tiene que armar es el proletariado, es la gente que está luchando, es gente que no tiene ni para defenderse en según qué barrios o fábricas y empiezan a ver si pueden repartir armas, ¿no? O sea, tanto histeria de los Tupamaros porque toda arma se la tienen que dar a la guerrilla, que son los que van a hacer la revolución, y que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución y por lo tanto la lucha armada. Ellos hacen un plan de cómo repartir armas, pero primero conseguirlas, ¿no? Y para eso había que comprarlas, para comprarlas había que atracar bancos, se pensaban traer de Argelia en partidas de 500 o así para llegar a unas 2.000. De las organizaciones consideradas o que se reconocían como anarquistas, ¿cuáles son las principales y, bueno, nuevamente, qué papel jugaron? ¿Cuáles fueron sus potencialidades, sus límites? Bueno, yo creo que de cada una hay cosas que rescatar. No es como, no sé, en otros lugares que ves ahí, yo qué sé, algunos periodos que estuvo la protesta, que con Abad de Santillán al frente y Arango, que habría muy poco que rescatar, la verdad. Allí, de todas las tendencias que habían, yo creo que hay cosas que rescatar. Todas también tenían limitaciones reformistas, limitaciones de todo tipo, pero había cosas muy sanas en todas las expresiones. Por ejemplo, hay una que se crea en el 55, que se llama Comunidad del Sur, que va a durar como 40 años, y es una comunidad cooperativa, grupo de agitación, vínculos con el barrio y muy de acción directa también. Y con un programa, fue la gente que casi yo creo que más trabajó a nivel programático cómo querían la revolución, cómo se iban a organizar, cómo iban a hacer con la cuestión económica, gente que le dedicó mucho espacio también a cuidarse entre ellos, ¿no? Las relaciones amorosas, las relaciones de jerarquía, el tema con los viejitos, con los niños. Fue muy interesante lo de Comunidad del Sur, incluso cuando caen los más activos, no se tienen que preocupar de, como muchos tupas y mucha gente de la UPR-33, de qué pasará con sus hijos, ¿no? Cuando caían el papá y la mamá, muchos quedaban desamparados total, al cuidado de una abuelita que a lo mejor, tenía sus limitaciones al cuidarlo, o sus limitaciones, o no apoyaba la lucha que habían hecho sus hijos, o la tenía que cuidar unos vecinos, como ocurrió con uno de mis mejores amigos, ¿no? Que lo cuidó, pusieron más de 10 años a su padre y a su madre, y a mis mejores amigos, dos niños, y en la misma calle los cuidó la vecina de enfrente. Quedaron en la calle, literalmente, después del allanamiento. En ese caso, la Comunidad del Sur sabían que si no, estaba el papá y la mamá, estaba otro que convivía con ellos, otro compañero, y lo tenían muy hablado de cómo cuidarse. Es una experiencia interesante, como toda comunidad que se autoproclama un poco como un espacio liberado, pues con esa ideología de que se puede hacer cambios significativos o totalmente liberadores en un solo espacio, en una comunidad, en un país, en una región. Digo, eso no me gusta, digamos, pero también tenían claro que no era solo como una comuna hippie para la autorrealización, ¿no? Luego también hubo lugares en el que la gente se hacía anarquista, como las estudiantes de magisterio, por la presencia, por las asambleas, los grupos que habían ahí. Y en el caso de Bellas Artes también, que sería como la mayor cantera de, quizás, bueno, de chicos y chicas, pero sobre todo chicas de anarquistas, se hace porque no solo el consejo estudiantil de ahí es anarquista y hay mucha presencia, ¿sí? Sino porque los dirigentes de la facultad, los directivos incluso, y los profesores más carismáticos son anarquistas y viven en comunidad con estudiantes y son anarquistas activos, famosos por los enfrentamientos con el PC en las manifestaciones, el Randonea, que hay anécdotas ahí. Pero claro, para la gente que venía de la FORU, de las tradiciones anarquistas de acción directa, que habían conocido a Boadas Rivas, a los compañeros de Durruti que vinieron poco después de él en el viaje a América Latina, pues eso era como un poco de autorrealización, como de falasterismo, de vivir en falasterios, de incluso Bellas Artes, de ponerse a sensibilizar me he echado mi cuenta, ¿no? Digo que hubo un momento que tratamos de hacer una coordinadora con los anarcos de Uruguay, pero a nosotros nos vienen a plantear si queremos participar en la sensibilización de la pintura en el proletariado de las más pobres de periferia de Montevideo, porque iban a pintar unos cuadros, bueno, no eran cuadros, unos frescos, unos murales. En las calles de Gauguin, entonces, bueno, no, nosotros estábamos desesperados porque había gente que se estaba quedando en la calle, porque estaban despidiendo obreros, porque le habían quitado 2 kilos de carne, los 2 kilos de carne diarios que daban a los obreros de los frigoríficos. Comen mucha carne, esos 2 kilos le daban para cada trabajador, para su familia, cada día. Y eso se lo iban a quitar, y allí la gente no... No salió a la calle por el pan, salió por la carne. Y entonces Mechoso me cuenta eso, digo que nosotros teníamos otras preocupaciones. Igual es el cuento de Mechoso, los otros dicen, bueno, no, pero nosotros no estábamos con ustedes porque ustedes estaban que si Fidel Castro, que si tal, y nosotros ya veíamos que era un leninismo y un socialismo. Bueno, pero sin duda lo más interesante también fue la FAU. La Federación Anarquista Uruguaya, y para mí fue muy lúcido todas las pequeñas estructuras que van creando. Cuando los estudiantes se meten en lucha, pues crean la resistencia obrera estudiantil. Vamos a unir la lucha de los obreros y los estudiantes. La burguesía los separa, vamos a unir. Vamos a gritar esa consigna, obreros y estudiantes unidos y adelante. Tenían una preocupación muy grande por esa unidad, y de hecho la primera vez que la policía entra a la universidad, empiezan a dar palos, detienen a todos, fichan a todos, y el único que no es estudiante es Mechoso, que está ahí como de solidario, ¿no? Y luego le pedían a toda la gente de las estructuras estudiantiles, que siempre tenían mejor pinta a nivel de vestido y tal, que por ejemplo cuando ellos estaban en huelga, uno de sus sindicatos, por ejemplo, fabricaba cocinas, pues decían, bueno, nosotros necesitamos hacer varias movilizaciones y vamos a hacer una cosa que es el sabotaje sistemático de todas las cocinas que hayan llegado a las tiendas de Montevideo. Entonces van a ir parejitas, como de recién casados, muy jóvenes, a preguntar por cocina, y mientras que el chico pregunta tal, la chica le echa el líquido inflamable y queda inutilizada esa cocina, ¿no? Luego todo ese mes acaba en una gran manifestación que se sacan las cocinas a la calle y se hacen barricadas con ella, ¿no? Pero tenían decir, bueno, ahora la cosa está madura para lo que llaman la violencia FAL. Vamos a preparar estructuras de acción directa, no estamos como pidiendo, la gente no está preparada a lo mejor para las armas, tal. Eso ya tenemos aquellos compañeros de la PR-33, pero vamos a crear una estructura, violencia FAL, para las demandas, para incrementar, para acercarnos a ese proceso revolucionario soñado, ¿no? Entonces, FAU, ROE, OPR-33 y las fábricas a donde tienen mayor, y los centros de estudio donde tienen mayor, es toda una unidad así, que sería lo de la FAU, ¿no? Y los sindicatos serían FUNSA, serían, bueno, artes gráficos, serían muchos, y a nivel estudiantil, magisterio, Bellas Artes, y a nivel de secundaria, pues muchos institutos, ¿no? Como el famoso Java, el Miranda, muchos, ¿no? Sí, has hecho mención a ella, bueno, y la dificultad también por el diverso grado de formalismo que tenía, otras expresiones radicales que se consideraran a sí mismas anarquistas o no, ¿cuáles merece la pena de estas expresiones rescatar del olvido? Bien, luego también decir, perdón, que alguna gente que ya se había quedado con, como pasa también en las corrientes del anarquismo de otros países, que había gente que había venido de los grupos expropiadores, que serían también todos los herederos de la FAU, que ya empieza a expropiar en los años 50, bueno, siempre estuvo expropiando, claro, veteranos, tal. Pero dentro de la otra corriente también estaba la corriente más intelectual, más de la biblioteca, de la cultura anarquista, que sería Luigi Fabri, Luce Fabri, la hija de Luigi, digamos. Y toda esa corriente también tenía alguna claridad, por ejemplo, con la crítica a los a los países del este, pero a nivel de la violencia revolucionaria, de otras cosas, eran más pacifistas. Pero ahora me preguntabas por los que no se llamaban anarquistas. Y yo digo que, bueno, había pequeños grupos, pero fueron importantes, sobre todo en los inicios, 68-69. Uno sería el MUS, Movimiento... Vete a saber cuál es, podemos mirarlo en el libro, pero... Movimiento de Unidad Socialista Proletario, debe ser. Sí. O Movimiento Uruguayo Socialista Proletario. Bueno, ahí lo podemos ver en el libro. El libro tiene, a propuesta del editor, tiene unas siglas. Tiene un glosario y tiene incluso, le hemos puesto un pequeño diccionario, un vocabulario, porque muchas entrevistas están hechas con el argot militante de ahí. Además, porque es curioso enseñar cómo en esos momentos de lucha para que no se entere la poli o por la rapidez que hay que decir las cosas, se crean términos. Palabrejas, términos, y hay también un vocabulario, ¿no? Entonces el MUF, bueno, también era bastante claro a nivel programático, tenía una preocupación por la reapropiación del programa revolucionario y una crítica constante al Partido Comunista. Eran las asambleas los que le rebatían las... Y luego tenían un sistema original, organizativo, de ir a las manifestaciones, ¿no? Vamos a las manifestaciones con grupos de tres, y esos grupos de tres o vuelven los tres o no vuelven, digamos. Si están deteniendo a un compañero tuyo, tú te tienes que preocupar de intentarlo sacar de las garras de la policía, o si está en lío con el cordón del Frente Amplio o con cualquier dificultad, ¿no?, a nivel sanitario, tienen que volver los tres. Los tres siempre se miraban, los tres volvían juntos. Luego estaba, bueno, grupos maoístas, de agrupaciones rojas, trotskistas. Luego estaba el Movimiento Revolucionario Oriental, que tuvo su relevancia en el primer momento. De hecho, fueron los primeros que empezaron a hacer como entrenamiento guerrillero en Uruguay, antes que el amigo de Fidel Castro en Uruguay y que conocía al Che, fue Ariel Collazo, el fundador del Movimiento Revolucionario Oriental, que crea las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales. De esta, para mí, la persona más interesante en su trayectoria histórica, porque aún hoy yo creo que dice cosas interesantes, es el Mario Rossi Garretano, el Tony, ¿no? El Rossi Garretano es el que está entrevistado ahí, en los dos libros está entrevistado, sería como el referente de la guerrilla de la FARO. Luego está, a nivel estudiantil, rápidamente se ve que no se puede estar en los sindicatos porque lo controlan el PC, entonces se forma la Federación de Estudiantes Revolucionarios, de los cuales, cuando tienen 14, 15, 16 años, militan en el FER y luego militarán en la ROE, la OPR-33 o casi todos o muchos en el MLN. Es bastante autónomo, es liceal, ¿no? Y es, como digo, una cantera. Luego hay los sindicatos que digo que funcionaban más como... Algunos sindicatos funcionaban más como... Yo ni les llamaría sindicatos, más como núcleos revolucionarios, expresiones, estructuras proletarias. Y para mí FUNSA fue una de esas, y la Unión de Trabajadores Azucareras de Artigas, a donde Raúl Sendic empieza a hacer el trabajo ahí como de cantera, de politización, empieza a hablarles de la necesidad de salir de la miseria. Para salir de la miseria hay que tener tierras, para tener tierras hay que expropiarlas, para que expropiarlas hay que tener armas. Empiezan a hacer todas esas discusiones, es con los famosos cañeros, que, bueno, que tenían una... Era gente de interior, gente del campo, de muy lejos de la capital, muy, entre comillas, analfabeta, y tienen una dignidad, una solidaridad muy, muy especial, ¿no? Muy, muy rescatable. Y la manera que encuentran para visibilizar su situación y su lucha es caminar hacia la capital, hacer 600 kilómetros caminando durante meses con sus hijos, con algunos que quedan en el camino fruto de la desnutrición, del frío, y llegan a Uruguay, cuando llegan a ese campamento que se queda durante días en Uruguay, En Montevideo. Ahí van todos los militantes, los grupos y tal, a apoyarlos, a hacer manis, a intentar entrar ahí en el Parlamento. Y bueno, fue algo rescatable. Luego es verdad que todos quedaron encuadrados en lo que sería la guerrilla, pero hay gente muy rescatable dentro de... Y todo esto que te he contado, sí, del MUSP, el FER, la UTA, los Trosco, los MAO, los FARO, y gran parte también, digo, ahí también la guerrilla, Tupamar y todo, todo esto se llamará la tendencia combativa. Que forma como tendencia, como consigna, como un poco a lo de Unión Hermanos Proletarios que hubo aquí en la denominada Guerra Civil Española. La tendencia combativa es algo a rescatar, a indagar, y que muchas veces ahora también gente de Uruguay, militantes, dice, ante este frente amplio, reformista, represor, no sé qué, ante el inmovilismo, creemos otra vez la tendencia combativa. Hay como nuevos intentos de crear, de reconocerse como tendencia combativa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Seguiremos el próximo día, esperando que haya sido de vuestro interés. Hasta otra, salud. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder: perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano.